Hola, buen día, ¿cómo les va, compañero? Bien, bueno, contanos primero el acuerdo, qué porcentajes, cómo impacta esto en el salario de las y los judiciales de la provincia y qué tiempo tiene, porque bueno, evidentemente algunas proyecciones son bastante difíciles de hacer, más en el marco todavía de esta pandemia, sobre la inflación como una de las variables, ¿no?, que suele impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Sí, tal cual. Nosotros ahí el jueves de la semana pasada logramos cerrar paritarias por los primeros tres trimestres. Cerramos un 34% escalonado, el primer trimestre vamos a recibir un 14%, el segundo un 9% y el tercero un 11% más, para totalizar un 34%. O sea, se mejoraron dos puntos la oferta inicial que se había mandado. Y aparte de esto, también estamos recategorizando las tres categorías más bajas en nuestro escalafón, las auxiliares terceros, primeros y los segundos también, que estaban cobrando por debajo de la canasta básica. Eso beneficia más o menos alrededor de 3.000 compañeros y compañeras judiciales. Así que con ese complemento en la oferta se sometió a asamblea en toda la provincia, en las 20 departamentales, y se aceptó por amplísima mayoría el número y las recategorizaciones. Obviamente, en noviembre nos tenemos que sentar a discutir el último trimestre del año, sobre todo porque estamos acostumbrados, lamentablemente, hace unos años que son meses complicados, siempre los de fin de año. Y también tenemos un compromiso de reapertura en el caso que a lo largo del año se supere la inflación. 34% es el total, entonces, del acuerdo paritario. Por los primeros nueve meses. Bien. Por los primeros 9 meses, después en noviembre, como te decía recién, nos sentamos a debatir el último trimestre. ¿Esto qué impacto tiene en el salario? Trasladar ese porcentaje a dinero, ¿de cuánto estamos hablando en esa recomposición? Nosotros teníamos los ingresantes, sobre todo, que era lo que más nos preocupaba, porque estaban bastante por debajo de la canasta básica, estaban entrando 36.000 pesos más o menos, y con este porcentaje y sumado a las recategorizaciones estarían en 43, 44 aproximadamente. Siguen por debajo de la canasta básica, pero mucho más cercano. Claro. Es una ayuda a la mujer importante, porque esto es para el ingresante sin ningún tipo de antigüedad. Claro. Entonces, estas recategorizaciones se dan en base al tiempo que tuviste. Entonces, beneficia a muchos compañeros que hace mucho que no ascendían, y eso obviamente repercute en el salario. Carlos, nos corremos un ratito de la cuestión paritaria para, bueno, meternos en una cuestión que obviamente seguramente está impactando también al sector de las y los judiciales, que es el crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 en las últimas 3 o 4 semanas, que ha llevado a incluso modificar el sistema de fases para muchos municipios. La región de San Martín, de la seccional judicial de San Martín, está dentro de los municipios pintados en rojo en el mapa epidemiológico del país. ¿Cómo está impactando esto en los trabajadores de la justicia bonaerense al respecto de la presencialidad o no, dispensas, etcétera? Sí, nosotros tenemos toda la departamental, los municipios en fase 3, porque somos San Martín, 3 de Febrero, San Miguel, Paz y Malvinas, así que están todos los municipios en fase 3, en un estado alarmante. Escucha noticias de que están los hospitales atiborrados, así que lo que estamos pidiéndole a la Corte hace unos cuantos días ya es que se vuelva al esquema anterior. Necesitamos que, atendiendo al crecimiento exponencial que hay de contagios, se vuelva al esquema anterior, donde iba una sola persona por juzgado. Sabemos que el Poder Judicial atiende cosas muy muy delicadas, y no puede cerrar el día para el otro, pero sí tiene que estar con la menor cantidad posible de personas presenciales para bajar el riesgo de contagio. Aparte, de la realidad es que la mayoría de los trabajadores judiciales están haciendo teletrabajo, o sea, se hace desde la casa, y es algo que está funcionando, porque de hecho en los últimos informes que sacó la Corte, o sea, reflejó que el trabajo se siguió sacando, las resoluciones siguieron saliendo, las medidas de precaución siguieron saliendo, digamos, el trabajo se siguió realizando con las distintas modalidades, pero lo que estamos pidiendo es que se ponga eje en la protección de la salud de los compañeros y compañeras, porque se ha visto un crecimiento exponencial. Tenemos muchos juzgados aislados, muchas burbujas aisladas, y permanentemente se tiene que mandar a la gente a hacer la sanitización correspondiente. El otro día debatíamos con el área de sanidad porque no se terminan de cumplir con todos los protocolos, no se terminan de cumplir como correspondería la gente que tiene que estar aislada, no se examina profundamente los que son contactos estrechos. Nosotros deberíamos aislar la burbuja cada vez que hay algún caso sospechoso, cada vez que hay algún caso positivo, y se termina examinando a ver si efectivamente tuvo un contacto estrecho, en lugar de tener un mayor nivel de precaución, que eso nos permitiría bajar los casos, que es lo que estamos buscando. Pero realmente las autoridades, tanto de la corte como algunas de la departamental, no se lo terminan de tomar en serio la situación, y siguen en esta postura de que se siga trabajando a como de lugar. Okay. Obviamente nosotros ahí estamos recorriendo los lugares, también exponiendo a nosotros, pero para corroborar que efectivamente se cumplan con los protocolos, que haya ventilación, que todo el mundo esté con barbijo, que estén los elementos de limpieza. Uh-huh. Así todo, sabemos que hay lugares donde hay serias falencias. Carlos, como siempre, te agradecemos un montón estos minutos y quedamos a disposición aquí en la radio. Buenísimo, muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo.